En principio quiero aclarar que no solo los comunicadores, también son los discursos políticos de muchos funcionarios que tienen injerencia en la construcción de la opinión pública, que han ido engrosando una noción que termina bastardeando el tema de los derechos humanos, y esto genera una confusión que a mí me parece muy peligrosa de sostener y seguir sosteniendo como se está sosteniendo en estos momentos, en los que los problemas de inseguridad son reales, pero no tienen que ver con que el sistema mundial de justicia que contempla la garantía de los derechos humanos sea pensado para los delincuentes. En realidad sí es pensado para los delincuentes. Lo que hay que redefinir es la categoría de delincuentes. Esta es una cuestión clave para poner cada cosa en su lugar. O sea, la pregunta sería, ¿quién pone sobre la balanza de la justicia qué tipos de delitos? Y ahí es donde se despeja la confusión, porque, por ejemplo, podríamos decir que hay un derecho interno de cada Estado que contempla el control social de la delincuencia que comete un individuo o de la violación de un derecho que comete un individuo que agrede a otro individuo en igualdad de condiciones. Es decir, de un individuo a otro. Tiene competencia de control el derecho penal de cada estado, interno de cada estado. Otra categoría de delitos serían los delitos que se cometen cuando se enfrentan dos estados. O sea, que es un problema entre estados, y ahí, digamos, que el que regula ese conflicto es el derecho internacional. Y los derechos humanos, hacia donde apunta, es cuando los funcionarios de un estado, que son los que tienen que garantizar y promover la defensa de los derechos humanos, son ellos mismos los que vulneran esos derechos y agreden a un ciudadano en vez de protegerlo. Entonces es cuando los delitos son cometidos por los mismos funcionarios del Estado. Por ejemplo, privación ilegítima de la libertad no es lo mismo un secuestro del Morocha, por ejemplo, que secuestre a un empresario, que un jefe de la policía o un gobernador o un juez arbitrariamente secuestre o prive de la libertad a un ciudadano, porque, digamos, estructuralmente el funcionamiento del Estado tiene que responder a códigos. Entonces, si se considera que un ciudadano está en conflicto con la ley, ese ciudadano tiene que ser sometido a un justo proceso judicial que tiene derechos y garantías, y además tiene también penalización y demás. Sí, digamos, en la doctrina están claras, quizás en la práctica también, pero en el discurso es donde se manipula la información y se terminan bastardeando estas instancias que cumplen distintas funciones. Y además quiero aclarar que hay que redefinir la categoría de delincuente. Delincuente es cualquiera que comete una agresión o algo que está en contra de las leyes de convivencia. Delincuente es una persona que asalta un banco, una persona que le roba una cartera a alguien en la calle, y delincuente es también un empresario que no paga los impuestos. Delincuente es también quien compromete a la economía de un Estado a pagar deudas que afectan la satisfacción de las necesidades mínimas, por lo menos de gran parte de la población. Esos también son delitos. O sea, hay delitos civiles y políticos, y delitos sociales, económicos y culturales. Y lo que yo quiero dejar claro es que en realidad los derechos humanos sí van en contra de los delincuentes, pero no es que favorezcan a la marginalidad. En ese sentido, yo creo que hay una pureza en la teoría de los derechos humanos, y es cualquier delito. O sea, no importa quién lo haga, sino ¿qué es lo que hace? Eso yo creo que es lo que se manipula. Se confunde el qué hace con quién lo hace. Hay instancias y etapas que se van cumpliendo. El sistema interamericano de justicia, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o un sistema europeo de justicia, un sistema mundial de justicia, tiene pautas para proceder. Por ejemplo, nunca puede dar curso a una denuncia de violación de derechos humanos si no se han agotado los recursos internos de cada estado. O sea, que haya la etapa de instrucción de pruebas, de juicio, primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema del Estado. Tienen que agotarse los recursos internos, no es que vengan con las botas los representantes de los derechos humanos y vengan pisando fuerte, no. Hay requisitos que obviamente se cumplen y son muy exigentes. No cualquier caso llega por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Bordón llega porque hubo irregularidades en el proceso de instrucción, se llama. Los juicios no fueron totalmente transparentes, o sea, quedaron muchas dudas. Y además estaban sospechados y con pruebas contundentes policías, que en este caso es lo que yo decía antes, son funcionarios del Estado. Claro. Está comprometido el Estado. No es un ciudadano aislado que va a ser sometido a un juicio. Por esto, es justamente porque el Estado le atribuye a sus funcionarios el uso legítimo de la violencia y de la fuerza. Cuando hay abuso de este uso legítimo de la violencia, el ciudadano queda indefenso, y si no hay una instancia supraestatal que pueda controlar, pasa con los totalitarismos, las dictaduras, o sea, el ciudadano queda indefenso, o sea, no tiene quien lo ampare. Hay pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época en que Pinochet se apoderó del poder. Hay un acontecimiento inconstitucional, que es como la toma de poder por la fuerza, la destitución de un presidente constitucional. Y en Chile, Pinochet no fue juzgado debidamente. Y los crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, no tienen fronteras, porque lo que importa es la vida humana de cualquier ser humano. Como dice en aquel célebre documento que inaugura todo este paradigma de la Declaración de 1948, bregar por la consecución de la paz y por la garantía de la dignidad humana. O sea, ahí se define lo que es un genocidio y, bueno, posteriormente lo que son crímenes de, en primer lugar, con la Primera Guerra Mundial, los crímenes de guerra. Con la Segunda Guerra Mundial se definen las nociones de crímenes de lesa humanidad y genocidio. El modelo sigue progresando a pesar de. Ha habido mucho avance en materia de derechos humanos, no solo en lo que es la teoría, la dogmática y la conceptualización de los derechos humanos, sino también en el tema de la judiciabilidad de estos derechos. De hecho, en 1998, a pesar de Estados Unidos, se puede empezar a dar curso a la creación de la Corte Penal Internacional. Me parece que es importante poner el énfasis en que la promoción o la implementación de las garantías de los derechos humanos tiene que ver con políticas de Estado. Y las políticas de Estado pueden afirmar el valor positivo de la presencia de la concepción de los derechos humanos o no. Para esto, valga solo un ejemplo, en un Estado democrático obviamente debería estar acompañado por un discurso de promoción de los derechos humanos, y en un Estado de facto, en un Estado fundamentalista, totalitario, obviamente hay una visión negativa de los derechos humanos porque hay un poder que está más allá del valor del ser humano. Hay políticas de Estado, y en una sociedad democrática, o sea, cuya vida social y política está organizada de manera democrática, yo creo que después de todo lo que hemos visto en la historia del siglo XX y lo que va del siglo XXI, deberían principalmente los políticos, que son los que tienen el poder de acción, deberían tomar más conciencia de la función que tienen los derechos humanos para poder generar políticas de Estado orientadas en base a los derechos humanos. Yo no quiero desvalorizar a los políticos, porque la verdad es que no es mi campo ni mi interés. Me gustaría que alguien hiciera una encuesta. Los legisladores, ¿qué saben en materia de derechos humanos? Si tienen claro cuáles son las instancias que se deben cumplir cuando un delito compete a un sistema jurídico interno o un sistema jurídico supraestatal. Si han leído el Pacto de San José de Costa Rica, si han leído el Pacto de San Salvador, ¿cuáles son los contenidos? Dicen que defienden a los delincuentes. Yo he leído los documentos, en ningún lado he leído que diga que los derechos humanos tienen principalmente en cuenta a los marginales, a los sin techo, a los cartoneros, a los malvivientes. Yo no he leído ningún documento que especifique esto que están permanentemente diciendo, ¿no?